Bueno, muy bien, 12 y 16 ya del mediodía, nos vamos rápido a la próxima nota porque ayer comenzó a circular, sobre todo a través de redes sociales, ¿sí? Un llamado a la solidaridad, podríamos decir, con una institución que siempre ha sido solidaria con Carlos Paz. Estamos hablando del Club Lechero Pedro Dota, que hace años existe en nuestra ciudad y que ha colaborado con merenderos, comedores de nuestra ciudad. Se han quedado sin leche, ¿no?, ante la alta demanda, así que bueno, para tener ahí el detalle de la situación, la sumamos ya al aire de La Villanos a Florencia Simón. Ella es referente del Club Lechero. ¿Cómo estás, Flor? Buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias. Gracias por este contacto con Villanos. Te pedimos ahí que nos cuentes qué pasó y sobre todo esto, ¿no?, dar cuenta de la alta demanda, ¿no?, que han tenido en estos días. Bueno, sí, así es. Nosotros, el Club Lechero está trabajando desde hace 13 años, desde abril del 2011. En pandemia bajó un poquito, pero desde hace 13 años que venimos colaborando con varios merenderos. Y bueno, ha aumentado la demanda, como decís vos. Los merenderos tienen que quedar cada vez más chicos y con el costo de las leches las donaciones se reducen. Hay un par de instituciones como Villa Paz y el Colegio Bernardo de Lía que mes a mes están presentes ayudándonos, pero ha mermado mucho la cantidad de donaciones, por eso pedimos un SOS a la comunidad de Villa Carlos Paz para que nos ayuden con las donaciones de leche y poder seguir colaborando con los merenderos que tanto trabajan, ¿no? Con este frío, los niños necesitan siempre leche, pero en estas épocas más todavía necesitamos leche. Bien. Esa es la realidad. Bien. ¿De qué manera se puede colaborar, Flor? Tenemos tres puntos de recepción, sí, en este momento, para que a la gente le resulte más fácil llevarla. ¿Te los puedo decir, puntos de recepción? Sí, mencionalos. Uno es Tecnograf, la fotocopiadora que está en Pasaje del Carmen. Uh-huh. Ellos reciben de 9 a 13 y de 17 a 20. Uh-huh. También está el estudio jurídico de Alicia Calderón Delgado, el Sargento Cabral 218, casi Juan B. Justo, recibe de 17 a 20. Y está el centro vecinal de la Plaza Manuel Belgrano, en Miguel Muñoz A, sí, que recibe los jueves de 15 a 17. Uh-huh. Entonces, la gente que pueda colaborar los lleva a esos lugares y nosotros después desde el Club Lechero los pasamos a buscar y cuando tenemos todas las leches hacemos el reparto. El reparto nosotros solemos hacerlo en los primeros días de cada mes. Bien. Y bueno, ahora viene junio y tenemos muy poca leche. Uh-huh. No es que no tengamos, pero nosotros estamos repartiendo alrededor de 450 litros por mes. Claro. Un montón. No llegamos a esa cantidad en junio. Uh-huh. Nosotros también pedimos esta ayuda ahora, pero la pedimos para que sea constante en el claro. tiempo, porque por ahí ahora, con el pedido que hicimos ayer, juntamos para junio, pero y en julio, agosto, septiembre, el Club Lechero no para, es uh-huh. todos los meses de todo el año. Claro. Uh-huh. Necesitamos ayuda constante, permanente. Sí, tal cual. Es enorme, ¿no?, el trabajo ahí solidario. Flor, para las personas que quieran donar, ¿sí? ¿Es leche sí. entera? ¿Se recibe leche en polvo o no? Mira, nosotros lo único que pedimos sí. es que no sea sachet, porque el sachet bien. Necesita refrigeración y eso no tenemos. Uh-huh. Los merenderos prefieren, porque les resulta como más fácil para preparar la merienda, prefieren leche líquida. Bien. Pero sabemos el costo de la leche líquida, la leche en polvo es más económica, entonces ahora estamos entregando leche en polvo también, uh-huh. es decir, porque a nosotros por ahí nos transfieren, a mí me transfiere gente de Buenos Aires, por ejemplo, uh-huh. para colaborar con el Club Lechero de Carlos Paz. Sí. Entonces estamos comprando leche en polvo porque nos nos alcanza para más cantidad que la leche líquida. Así que lo que la gente pueda, leche en polvo, leche líquida, mientras no sea sachet. Bien, preferentemente leche líquida, leche entera en caja, y se acepta también leche en polvo, pero insistimos, ¿no? Preferentemente leche líquida, pero si es leche en polvo, es leche. Está bien. Lo importante es que sea leche. Sí, tal cual. Flor, ¿con cuántos merenderos están colaborando en este tiempo? Mira, nosotros ahora estamos trabajando alrededor de 7 merenderos. Hay muchos más. Sí. A mí me llaman y me escriben... gente que está abriendo merenderos por la necesidad de las zonas donde están y bueno, no podemos abastecer a todos. Entonces, en este momento estamos trabajando con 7 que son los que venimos trabajando hace un montón: Panza Caliente, Solecitos, Corazoncitos Felices, Mi Ángel de Luz, de Colinas. Estamos trabajando con gente de Tanti, con gente de Malagueño. Se está como ampliando el radio, ¿entendés, Eve? Sí. Es decir, porque hay mucha necesidad cada vez más. Sí. Pero por ahora podemos con alrededor de 7, porque no, ojalá tuviéramos 700 litros de leche para poder dar a más cantidad de merenderos. Sí, digamos, esto de que se han quedado sin leche ha sido una situación excepcional, y te lo pregunto, digo, no solo planteando la cuestión de la demanda, ¿no?, sino también de la posibilidad de la solidaridad, ¿no?, teniendo en cuenta el costo de la leche. ¿Eso también ha pesado en esta situación? Yo creo que sí, Eve. Yo creo que sí, porque ha mermado la cantidad de donaciones. Sí. Ya te digo, estas dos instituciones que yo te mencioné antes están siempre, todos los meses, pero después teníamos particulares y bueno, como que ha mermado, ha disminuido. Yo creo que por el costo de la leche. Sí, es carísima, digamos, realmente es difícil para las familias, y por eso se restringe mucho más ahí las posibilidades de donación. Y lo que a veces pasa, y eso, que no le caiga mal a nadie, por favor, pero es la realidad, hay gente que colabora y después como que va, no sé si se va olvidando o se le va pasando con las cosas que tiene cada uno en su vida y deja de darnos, ¿entendés? Sí. Gente que por ahí 3-4 meses nos da y después nos deja de dar. Por eso nosotros necesitamos también gente que se comprometa y que mes a mes, litro. Yo siempre digo, si la mitad de Carlos Paz nos diera un litro de leche por mes, podríamos ayudar a cuántos merenderos más, y con el compromiso, ¿no?, de todos los meses. Ahora con estos centros de recepción, a lo mejor que antes había, hace varios años, cuando todavía Pedro vivía, que es el fundador, había muchos centros de recepción. Entonces la gente llevaba al que le quedaba más cerca y después pasaba a buscar y juntaba y repartía. A lo mejor, teniendo de nuevo estos centros de recepción, para la gente es más fácil. Entonces va al súper, compra una leche, va, lo deja... Y nosotros lo buscamos y lo repartimos. Claro. Toda la logística también que hacen ustedes es enorme, ¿no? Digo, de ir a juntar la leche y después llevarla a cada merendero. Digo, habla ahí de un trabajo voluntario enorme. Y lo mencionabas vos a Pedro. Me parece que está bueno poder contar un poquito cómo nació esta idea del Club Lechero, que lo tuvo ahí a Pedro Dota al frente, ¿no? En los comienzos. Sí, en abril del 2011... un día dijo, tengo que hacer algo por los niños, y se le ocurrió esto de juntar leche. Se le ocurrió el nombre Club Lechero, y él iba Él hacía un trabajito de hormiga que está haciendo ahora mucha gente también, de ir casa por casa de la gente que se comunicaba con él para colaborar. Iba casa por casa, buscaba la leche, después la traía a casa, separaba en bolsas para cada merendero, llevaba a cada merendero. Ahora eso por ahí se nos complica un poco más. Claro. Él estaba jubilado, entonces tenía tiempo, tenía auto, lo podía hacer. Ahora ese trabajito tan de hormiga se nos dificulta un poco. Por eso estos centros de recepción que se han vuelto a ofrecer y que podamos ir a buscar toda la leche y de ahí irla repartiendo, ¿no? Un trabajo, la verdad que... No un trabajo, un servicio el que empezó Pedro y, bueno, cuando él falleció en el 2015 no lo quisimos, no quisimos que terminara. Yo quedé sola mucho tiempo sin saber manejar, entonces se me empezó a complicar y me empezó a ayudar Alejandra Quirinalis, que era directora del Bernardo de Lía, Tote Ferrer, y se han sumado un montón de mujeres más que van y vienen y consiguen alimentos, porque por ejemplo el merendero Ángel de Luz de Colinas, que lleva adelante una señora que se llama Coca, Panza Caliente, dan comida también. Claro. Entonces también estamos buscando comida para poder darle. Panza Caliente se ha quedado sin comida, nos está pidiendo fideos y salsa de tomate, que tampoco tenemos. Está muy complicada la situación y todos la estamos sufriendo, por eso pedimos, salimos con el SOS, con el pedido de ayuda para poder ayudar. Está claro. Para poder seguir ayudando. Está clarísimo. Flor, si te parece, recordemos los puntos de colecta y acá nos llegan mensajitos y nos dice también si se pueden hacer transferencias para poder colaborar. Si te parece, repasemos ahí los modos de poder colaborar. Bien, perfecto. Los centros de recepción son Tecnograf, sí. Pasaje del Carmen, la fotocopiadora, Juan B. Justo 218, Sargento Cabral 218, casi Juan B. Justo, el estudio jurídico de Alicia Calderón Delgado, y el centro vecinal de la plaza, que está en la plaza Manuel Belgrano, en el barrio Miguel Muñoz A. Bien. Los jueves de 15 a 17 en el centro vecinal. Perfecto. Las transferencias se pueden hacer, en todo caso, para que vean que hay transparencia. Mi Facebook es María Florencia Simón. Me buscan en el Facebook y me mandan un mensajito y yo les paso el alias. Bien. Para que si me quieren mandar el comprobante, para que tengan la constancia quien transfiere, que mandaron el comprobante. Y después yo le mande el comprobante de la compra de la leche. Es María Florencia Simón el Facebook. Y el Instagram del club es clublechero.pedrodota. Bien. Con doble T. Bien. Clublechero.pedrodota. Pedrodota. Perfecto. Y si no, mi Facebook, y me mandan un mensajito y yo les contesto para que quede todo, para que quede todo en grabado, digamos, y que vean que es todo transparente. Además hace años que trabajan solidariamente, así que hay como un respaldo todo el mundo también. Todo sabe que repartimos la leche. Totalmente. Nadie se queda con nada. Totalmente. Lo que pasa es que Pedro, cuando lo empezó, dijo, yo no quiero que me den plata, porque quiero transparencia, yo quiero que me den leche. Bien. Ahora, a más de uno le resulta mucho más cómodo, y es la realidad, transferir. Hacerlo Nosotros hacemos juntamos un monto grande y con ese monto grande vamos y compramos un montón de leche, no vamos comprando de a una. Ayer, por ejemplo, mucha gente me transfirió con este pedido y yo ya lo pasé para que se compre la leche. Claro. Claro, Para tener para junio, porque ahora es más fácil así, por ahí la gente está ocupada, está con sus cosas, ir, comprar la leche, llevarla, entonces hay varios que me han dicho te transfiero y bueno, nosotros vamos y compramos. Bien, pero son distintos modos de colaborar, ¿sí? Así que distintos todo suma. Modos de colaborar. Todo suma, por eso yo digo, un litro, la mitad de Carlos Paz, hacemos un montón de leche, porque todo suma, todo suma. Totalmente. Flor, te agradecemos mucho este contacto con Villanos, que el Club Lechero cuente con la difusión de la Villano siempre, sí, porque es enorme la tarea que vienen llevando adelante desde hace tanto tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Hasta luego. La escuchábamos a Florencia Simón, sí, ella es la referente hoy en el Club Lechero. Bueno, a propósito de esta campaña solidaria que han difundido, sí, considerando ahí la situación crítica de quedarse sin leche, ¿no? De no poder atender la demanda, vamos a estar subiendo ahí en las redes de la radio también las formas de colaborar. Todo suma, más en este contexto de crisis que estamos atravesando, es el modo de colaborar también para las familias que más lo están necesitando.